hablando claro, no me canso de hacerle el amor con ella. Con ella. Y en ocasiones me confundo y no sé ni qué pensar. Pasan los días y yo sigo sin saber de ella. Vivo el momento, sé que algún día va a terminar. Porque el amor no existe. Tu amor es viento, viento que pasa. Hoy te tengo, no sé mañana. Miedo al fracaso, vives un juego. Yo te comprendo, porque el amor no existe. Como una amistad, el poco tiempo que tú y yo pasamos en calidad, pero todo es suspenso, suspenso. Cada día más intenso, intenso. Pero como te convenzo, te deja llevar por eso. Tú y tu cualidad hace que me sienta que me quieres de verdad. Mientras tanto, me vivo el momento, pues algún día te vas. Tu amor es viento, viento que pasa. Hoy te tengo, no sé mañana. En el olvido quedan las promesas y las palabras. Las palabras. Es sencillo. Easy. La ilusión viene y va porque el amor se acaba y la atracción termina. Termina. Porque la vida nada es para siempre. Nada. Esta canción es para los que viven día a día como yo. Porque siempre se sufre por amor, pero siempre buscamos enamorarnos. Eso es así. Sensi Maldi, H. Rosa, Hayes, Fina Records, Fina. Plan B es Plan B. Plan B.